Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Miskatonic. Sí, esto es Miskatonic, no es Star Wars Radio Perú, no es Radio Redux, es Miskatonic. ¿Pero qué hago yo acá? Pues debido a las faltas de respeto de los últimos programas del señor Gilberto Cárdenas, he decidido hacerme cargo yo de este programa. Eso sumado a que el señor no tiene un buen rating, no pasa de escucharlo su señora madre y su esposa en la otra computadora. Así que a partir del día de hoy yo me voy a hacer cargo de este programa. Y vamos a cambiar un poco también el formato, ¿no? Esta semana, el día de hoy vamos a conversar sobre Simón Simonazo, Los Chis, El Libro Vaquero, el sensacional Chalanas. Quiero dejar en claro que esto fue lo que me recomendaron algunas personas que estaban, que hice una pequeña encuesta de a ver qué tipos de cómics les gusta más, y estos son los cómics que resultaron ganadores, ¿no? Y vamos a conversar sobre el número perdido de Parchís, del grupo Parchís, el cómic que salió en los años 80, ¿no? Vamos a poner una canción en este momento para que vamos más o menos ir calentando y ir preparando el programa del día de hoy. ¡Usurpador! ¡Aquí está la gallina gorda! ¡La gallina gorda de Jorge! ¡Toma tu ceviche! ¡Toma, toma! ¡Gallina gorda, gorda, gorda! Bueno, bueno, ya me escuchan ahora sí. Después de este intento de haber usurpado nuestro lugar aquí en Miskatonic, pues ya le tocó su merecido a Jorge. Ya le tocó otra vez ceviche con Kike el Gavilán, y pues para que aprenda. Ya me están diciendo por acá que no manche y que que se vaya a hablar de Star Wars y a poner sesión continua en su programa. Bueno, pues los dejo con una rola. Vamos a empezar. Recuerden que hoy estamos en Miskatonic. Vamos a hablar de Wolverine. No quiero hablar de lo que han hablado todos los podcasts. Digo, la historia de Wolverine se ha tratado hasta el cansancio. Vamos a ver lo que es un breve resumen del origen. De ahí nos vamos a ya cositas más actuales. Y piénsenle todo lo que quieran saber. Me lo avientan por Twitter, me lo avientan por Messenger. Recuerden que el Twitter es @compuerta12, o sea, @compuerta12. De ahí seguimos con el email, que es compuerta12, igual con número, compuerta12@gmx.es. Todas sus dudas, vamos a hablar hoy de Daken. ¿Quién es Daken? ¿De dónde salió Daken? O Daken, como lo conocen mucho. ¿Qué onda con la espada Muramasa? ¿De dónde salió? ¿Por qué es la única que puede acabar con Wolverine? Y muchos detalles así. También vamos a platicar de lo que fue de Wolverine en House of M, porque todo lo que vamos a platicar, de acuerdo a Daken y a lo que es ahora Wolverine, se desató en House of M. Entonces, todas sus dudas, preguntas y todo lo que ustedes quieran saber, aviéntenmelo y ahorita lo platicamos. Los voy a dejar con una rola dedicada muy especialmente para todos los reduxitas que nos escuchan, para los fanáticos de las tiras del viernes, y esto es El Santos contra la Tetona Mendoza. Yeah. Advertencia, el siguiente programa contiene violencia. ¿Quieres agarrarme las manillas? No, afuera, por favor, afuera. Están a pelear, ¿no? Sí, sí, porque ahorita va a correr sangre. Contenido sexual. Dame, o sea, más, dame, qué rico, oh sí, oh sí, oh my. Lenguaje ofensivo. Para hacer la manía, este, ¿qué piensa esta hueá llena de ponjas? No es apto para ningún tipo de público. Ser la manía. Los sábados, 12 horas de Perú, 14 horas de Argentina, 18 horas de España, solo por Toku Riders. Ser la manía, uno de los mejores programas de aquí de Toku Riders. Bueno, pues me están preguntando que qué tiene que ver la canción con los cómics. Para los que no sepan, esa canción está basada en las tiras de Gisitrino, de los tapatíos que escribían en La Jornada. Y ahorita ya tienen en su página de internet infinidad de tiras, todos los viernes salen. Y bueno, son geniales. Ellos crearon estos personajes que son el Santos, la Tetona Mendoza, el Peyote Asesino, el Cabo, etc, etc, ¿no? Traen ahí todo un catálogo de personajes bastante interesantes. Pero bueno, ya haremos un programa para eso. Hoy vamos a hablar de Wolverine. Les dejo la cápsula, escúchenla bien. Vayan ahí craneando todas sus preguntas, bombardéenme, porque hoy el programa va a estar bueno, y si es necesario que nos extendamos más tiempo, no hay problema, al fin que se lo cobran a Jorge, y ahorita lo tiene muy entretenido el Gavilán Pollero por allá. Entonces, esto es Miskatonic, recuerden que somos el programa de radio oficial de la Compuerta 12, lo pueden descargar mañana en podcast, los que no lo vayan a escuchar completo, ahí recomiéndenos con los amigos, las abuelitas, las tías, con toda la gente que puedan. Esto es Miskatonic, Wolverine. Soy el mejor en lo que hago, y lo que hago no es nada agradable. Wolverine, hoy por hoy, es uno de los personajes más importantes dentro del universo Marvel. Así es, cuando nosotros hablamos de Marvel Comics, nos vienen dos imágenes a la mente. Una de ellas es Spider-Man, o por otro lado, Wolverine. Pero esto no es gratis, esto se ha venido cocinando desde los años 70 en su primera aparición. Su primera aparición fue en The Incredible Hulk número 180. No en el 181 como siempre se nos ha hecho creer o siempre se nos ha comentado, o en todas las biografías así lo podemos ver. No, por error del dibujante, en las últimas páginas del número 180 aparece Wolverine. En esta primera historia, Wolverine es mandado a cazar a Hulk, pero también se tiene que enfrentar al demonio Wendigo. Recuerden que Wendigo era un demonio o un personaje que tenía una maldición con la cual se iba a convertir en este monstruo una y otra vez, y estaba atrapado dentro de su cuerpo. El público inmediatamente quedó fascinado con la actitud de Logan, con tener un agente que no se tentaba el corazón para matar a nadie. Y no precisamente de Shield, de un organismo de gobierno que quería cazar a Hulk, así como lo escuchan. Bueno, en un principio Wolverine no era tan sofisticado como ahora. Su traje era definitivamente algo que quizá rayaba en lo ridículo, traía incluso unos bigotes por ahí nada agradables, y ya manifestaba sus garras de adamantio. Estas garras de adamantio que, bueno, ahora son de adamantio, pero siempre las ha tenido dentro de él. ¿Por qué? Porque en su origen nosotros vemos que James Howlett, como lo conocemos ahora, era un niño enfermizo, que su mutación consistía en unas garras. Ahora, las garras no son su poder mutante. Este es un error que cometen incluso sus enemigos, o que he leído en infinidad de foros. Su poder mutante va erradicado en lo que es, o consiste en lo que es, su factor de curación. ¿Por qué? Porque él tiene un factor de curación muy desarrollado que lo permite regenerarse de cualquier herida o curarse de cualquier enfermedad. Él no puede ser afectado por bacterias o por algún virus, ya que su sistema inmunológico o su sistema de regeneración inmediatamente lo asimila. También es resistente a los venenos y a otras cosas, pero bueno, hay mucho más atrás de Wolverine que hablar. Wolverine apareció en octubre y noviembre de 1974, fue creado por Len Wein, por John Romita Sr. y Herb Trimper. ¿Por qué digo John Romita Sr.? Bueno, porque es el padre. Recuerden que hay dos Romitas, padre y junior. El padre fue uno de los tres creadores de Wolverine. Su nombre real es James Howlett, lo conocemos como Logan, también en algunos de sus alias es como la Arma X. Fue tanto el impacto que provocó que no tardó en formar parte del Alpha Flight y más adelante de los X-Men y mucho más adelante de los New Avengers. Su personalidad, o el personaje ya como forma tridimensional, como un personaje como tal interesante, con pensamientos y con un pasado atrás de él, se encargaron de desarrollarlo Chris Claremont y el grandioso Frank Miller. John Byrne también tuvo su aportación cuando, en 1975, cuando Wolverine se unió a los X-Men, en la serie regular de Uncanny X-Men. ¿Cómo inicia la historia de Wolverine? Bueno, sus orígenes nos cuentan que él es hijo de John Howlett y vivían dentro de una mansión. Era hijo de una familia muy adinerada, hijo también de Elizabeth Howlett, custodiado por Rose. Rose era una niña contratada por los Howlett para que lo cuidara y le diera alegría. Dentro de la mansión había otro niño que era hijo de Thomas Logan. Su nombre era Victor Logan. Logan, siempre enfermo, tomó mucho cariño por sus dos amigos Victor y Rose. Pero un día se tenían que develar los oscuros misterios que había dentro de la mansión Howlett. ¿Cuáles eran estos oscuros secretos? Simplemente que Thomas Logan era su verdadero padre y John Howlett había sido engañado por su esposa durante mucho tiempo. Cuando él se entera de esto, su padre John Howlett muere a manos de Thomas Logan. Pero Logan, dentro de su ira y de su confusión, mata a su padre biológico, que les repito, era Thomas Logan. Él y Rose huyen de la mansión Howlett y se van juntos para vivir una nueva aventura. Logan siempre tuvo que arrastrar con este terrible pasado. Y Rose, la vemos que es una chica pelirroja muy parecida a Jean Grey. Quizá de ahí, él comenzó a tener esa fijación extraña por las pelirrojas. Cuestión que volvemos a ver cuando vive en la mansión de los Avengers con Spider-Man, cómo él se siente atraído hacia Mary Jane. Quizá en esta parte es digno de mencionar que en la primera película de los X-Men retomaron esta parte donde él, cuando se va con Rose, comienza a pelear en las jaulas de los bares. Y esto es lo que vemos en la película. Obviamente ya sin Rose. Rose muere. No les voy a decir cómo. A ustedes les corresponde leer Wolverine Origins para enterarse de cómo muere Rose y cómo comienza la furia de Logan por todos sus amores perdidos. Bueno, pues este es más o menos el inicio, el origen de Wolverine. Me están preguntando del esqueleto adamantio y todo eso. Sí, eso ya viene cronológicamente hablando mucho después, porque obviamente así fue como nosotros lo conocimos, ¿no? Con sus garras y siendo toda una bestia, ¿no? Dentro de su mutación, obviamente, a él le salían de las manos tres garras de ambas manos. En la parte superior de la mano, a la altura de los nudillos, le salían tres garras. Obviamente estas tres garras siempre se ha pensado que ya tiene él las hendiduras en la piel. No, cada que salen le cortan la piel. ¿Qué pasa con lo del esqueleto adamantio cuando lo del experimento del arma X y todo este rollo? Ya había habido muchos experimentos fallidos. De hecho, por eso él es el arma X, porque fue el décimo intento por hacer un super soldado. Estos cuates estaban tratando, esta organización, este organismo, estaba tratando de recrear el experimento del super soldado del Capitán América, obviamente mejorado. Entonces experimentan con Wolverine, le inyectan todo este metal que es el adamantio. Es el tercer metal más duro de todo el universo Marvel. Uno de ellos también es la piel de Silver Surfer, el metal más fuerte que existe, o el más duro. Y lo que pasa con esto es que Logan sobrevive, obviamente, por su factor de curación. Su factor de curación es el que le permite tener en el esqueleto o en su estructura ósea este adamantio. Sobre la película, ya también me están aquí diciendo, es que la película sí tiene ahí algunas, pues yo digo que sí se contradice mucho, ¿no? Inclusive entre las mismas películas, si ustedes ven X-Men 1 y 2 con los recuerdos de Logan, y luego vemos Wolverine Origins, sí se contrapuntean mucho, ¿no? Desde la ambientación y todo hasta lo que realmente pasó. Pero volviendo al punto del esqueleto de adamantio, fue su factor de curación el que le permitió tenerlo. De hecho, hubo algún tiempo en que él no tuvo el esqueleto adamantio. En la serie de Fatal Attractions, Magneto libera todo su poder, se enoja con los X-Men más que de costumbre y empieza a pecar de prepotente. A todo mundo le para una tranquiza de aquellas, y con Logan lo que hace pues es extraerle todo el adamantio del cuerpo. Por aquellas fechas él peleaba, pero pues tenía sus garras de hueso, ¿no? Nuevamente. Cuando ya no tenía el esqueleto de adamantio, él era mucho más rápido, porque ya no tenía que cargar con todo este peso. E incluso se había vuelto más animal, más arrebatado. Ya no era tan dubitativo para hacer las cosas. Entonces sí, empieza a tener mucha congruencia esto del esqueleto de adamantio. Se lo fueron dando los escritores poco a poco con el paso de los años. Todo esto que les estoy contando es lo que no quería contar, porque ya se ha platicado mucho en muchos podcasts. Me quisiera yo brincar hasta la parte de House of M. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en House of M? Aquí es un arco argumental que todos los personajes del universo Marvel tienen consecuencias, pero Wolverine fue uno de los que más consecuencias tuvo. ¿Por qué? Es muy simple. Él no recordaba quién era, o qué parte del experimento lo había afectado, quién lo había dañado, muchas cuestiones así, porque él había sido sometido a muchos lavados de cerebro. Le habían hecho infinidad de cosas para que él no recordara quién era. Cada que hacía una misión, o que él terminaba una misión con éxito, lo sometían a un lavado cerebral para que olvidara todo, para que no recordara absolutamente nada, y si el enemigo lo capturaba, no tuviera información que le pudieran extraer. ¿Pero qué pasa en House of M? Les voy a repetir qué pasa en House of M. La Bruja Escarlata menciona las tres palabras claves: no más mutantes. Y cuando ella dice no más mutantes, desaparecen casi todos los mutantes de la faz de la Tierra, o los poderes o alteraciones genéticas que tenían, quedando únicamente 198, entre ellos Logan. Ella crea un mundo de fantasía antes del no más mutantes, donde Logan era un agente de S.H.I.E.L.D. y su relación sentimental la tenía con Mystique. Ellos eran un grupo de elite, era el mejor agente de todo S.H.I.E.L.D. y está muy interesante toda esta parte, pero al final es la parte más interesante, porque cuando no más mutantes y cuando vencen a la Bruja Escarlata y regresan todos a la realidad, Logan recupera su memoria. Desde el transcurso de House of M, él ya había recuperado la memoria. Inclusive él es el que no puede olvidar lo que está pasando. Él, con toda su vida de glamour y siendo todo un rockstar y un agente de S.H.I.E.L.D. condecorado altamente, él tiene el recuerdo de que esto no está bien, algo más había atrás de su vida. Entonces él es el que comienza a unir todo este grupo junto con Layla Miller, se le encuentra en el camino, y con Johnny Cage, que y él ya es un líder del capo y es un kingpin cualquiera, ¿no? Y no es Johnny Cage, ya metí las cuatro. Johnny Cage es el de Mortal Kombat. Luke Cage es el... se ha convertido en todo un kingpin, el miembro de los Avengers. Y ¿qué es lo que pasa aquí? Juntan al grupo de superhéroes. Layla Miller les va otorgando sus recuerdos de nuevo y pasa todo esto que le estoy diciendo. Pero cuando regresan a la realidad, Logan recupera la memoria. Él se acuerda exactamente de todo lo que pasó, quién era, de dónde viene. Aunque ahí hay ciertos huecos en su memoria, él se acuerda prácticamente de todo y se da la tarea de cobrar venganza y de empezar a unir esos huecos que va encontrando en su vida. Aquí empieza la parte más interesante de todo. ¿Por qué? Porque de estos arcos argumentales se desprende todo lo que estamos viendo ahorita de Wolverine. Vamos a unos spots, a un rapidísimo. Regresamos y seguimos platicando de esto. Recuerden, mándenme sus dudas por Twitter, mándenmelas por email o por Messenger. Seguimos en esto que es Miskatonic y es el programa de radio oficial de la Compuerta 12. Hola, soy tu amiga Full Animex y te vengo a anunciar que tú tienes la oportunidad de tener tu propio programa de radio. Sí, como oíste, tú, quien esperaba este momento de pertenecer a la radio Tupu Riders. No importa la edad, ni menos el país, solo necesitas tus ganas y tener un poco de tiempo libre para poder estar en esta radio. ¿Ya tienes todo listo? Entonces entra ahora mismo en www.topuriders.com y sigue las instrucciones, y después de que tu propuesta sea aceptada, tendrás un casting en línea. Sí, un casting en línea. Así que anímate a integrar a la radio Topu Riders. Se despide su amiga Full Animex. ¡Nos vemos! Hola, ¿qué tal? Soy Starty y los invito a escuchar Fanatics, el nuevo proyecto radial de Proyecto Taku, los creadores de los Takufets. Despierta al fanático que hay en ti con lo mejor del anime, manga, cómics, cartoons, películas, videojuegos y mucho más, acompañado de la mejor música y además las últimas novedades de los Takufets. Fanatics, sábados de 7 pm a 9 pm hora Perú, solo por Toku Riders. Ahí están las recomendaciones para que escuchen más programas de aquí de la comunidad Toku Riders. No crean que todo es música anime, ¿eh? También hay por ahí algunas cosas muy interesantes, como lo que hace Serla, que mete muchísimas cosas aparte de anime. Está Star Wars Radio Perú y también por ahí está Radio Redux, ¿no? Los viernes. Radio Redux fue donde nació este programa, donde nacieron los podcasts. Entonces, ahí se los recomiendo. Hay buenas aportaciones de mucha gente. Y también, si ustedes quieren tener un programa de radio, como ya se los dijo la buena Full Animex, pueden mandar todos sus datos al buen Kamikaze. Entran ahí en la comunidad de Tokurar, están las bases, les hacen su casting y listo, ¿no? Bueno, sigamos adelante con el programa. Estamos platicando que Logan recuperó la memoria y quiso empezar a cobrar venganza para ir atando esos hilos negros o irle dando un orden cronológico a lo que había pasado en el transcurso de su vida. Bueno, al primero que va a tratar de hacer que le rinda cuentas, pues es al Silver Samurai. Como ustedes recordarán, mucho tiempo el Silver Samurai y Logan fueron antagónicos. Entonces va y tienen una pelea muy muy intensa, porque para aquellas fechas el Silver Samurai servía como guardaespaldas de un político japonés. Logan tiene mucho que ver con esta cuestión de los samuráis y toda la historia japonesa. Ahorita les voy a explicar por qué. Va enfrente al Silver Samurai, incluso le amputa un brazo en la pelea y lo medio mata. Y le empieza a dar claves de qué es lo que tiene que, o con quién tiene que ir para saber más acerca de su pasado, ¿no? Aquí es donde viene lo más importante. Me habían mandado unas preguntas por mail. De hecho, fueron de ahí de donde nació la idea de hacer un programa de Wolverine. Que qué onda con Daken, de quién es hijo, de quién es hijo Daken, de dónde viene. Bueno, Daken es hijo de Itsu, que fue esposa de Logan. Dentro de este clan donde vivió y creció Itsu, ellos fueron los que entrenaron a Logan como un samurái, los que le dieron todo su conocimiento, ¿no?, acerca de los sables y las katanas y demás. Mandan al Winter Soldier. Para los que no sepan quién es el Winter Soldier es Bucky, compañero y amigo fiel, no de Buzz Lightyear, sino del Capitán América. Es su compañero y amigo, y ahora es el portador del traje del Capitán América, pero no siempre fue tan heroico. Algún tiempo estuvo bajo el control de los rusos, y su nombre clave pues era a ver cuál era el nombre clave, pues Winter Soldier, el soldado del invierno, ¿no? Por darle una traducción ridícula a esas que acostumbrábamos en las revistas mexicanas. Bueno, el Winter Soldier era un asesino a sueldo, ahora era un espía, y una de sus misiones pues era matar a Logan, pero ya cuando estaba ahí le cambiaron la orden, y la orden ahora era matar a su esposa, que estaba embarazada. En esto se queda Logan, matan a su esposa, explota en ira como siempre, huye del clan, empieza a buscar al asesino, y por ese lapso nuevamente le borra la memoria y pasan muchas cosas así. Esto lo podemos ver en la serie que se está publicando aquí en México, por medio de Editorial Televisa, en los números 20 y 21 de Wolverine. No tengo los números, en el número 39 y 40 de la publicación de serie regular americana. Pero aquí en México fue el número 20 y 21, donde podemos ver qué fue lo que pasó, qué tiene que ver Winter Soldier y cómo mata a la esposa de Logan cuando está embarazada. Pero, oh sorpresa, no estaba muerta, andaba de parranda, y pues es la mamá de Daken. ¿Quién es Daken? Daken es su hijo de Logan, es un personaje que lo conocemos ahora en Wolverine Origins porque se enfrentan. Tiene los mismos poderes de regeneración de su padre, más otras cosas. Él puede soltar feromonas para enamorar o conquistar a su enemigo. Y sus garras son diferentes. Sus garras salen por la parte de arriba de su mano. A la altura de los nudillos le salen dos garras. Y por la parte de abajo de la muñeca le sale una tercera garra. Él es muy fuerte, es muy poderoso. Y está mucho mejor entrenado que Logan. Aparte de que es más joven y comenzó a usar sus poderes mucho más joven que Logan. Entonces las golpizas que se han dado estos dos son buenas. Da que no tiene un esqueleto de adamantio como tal, pero aún así es muy fuerte. A lo mejor hay algo que no tendrá que comentar, pero por si les interesa, su orientación de Daken es, primeramente era visto homosexual, o sea, alguna vez su novia lo dejó porque se lo encontró con otro tipo en la cama, después supimos que no, que era bisexual, y después resulta que este cuate, pues tiene estos poderes de feromonas que les comento, como los que tiene Spider-Woman, muy similares. Ahora, después de Dark Reign, cuando Norman Osborn crea sus Vengadores Oscuros o sus Dark Avengers, obviamente él trató de suplantar a cada uno de los superhéroes con un impostor con sus mismas habilidades o un villano con sus mismas habilidades. Para suplantar a Wolverine, obviamente escogió a Daken. Ahora Daken, inclusive en la publicación regular de Wolverine, se convierte en Dark Wolverine y ahora el protagonista es Daken. Daken se supone que es malo, se supone que tiene cierto odio o resentimiento hacia su padre, pero aquí no se define bien, de repente se odian, se agarran a golpes, después van a matar a Wolverine y le salva la vida a Daken, y empiezan a pasar muchas cuestiones así que no nos definen bien para dónde jala. Pero Daken es esto es a grandes rasgos lo que les estoy platicando de quién es. Hay mucho que ver de Daken todavía, no sabemos hacia dónde va a jalar lo que sigue de Dark Reign o del Reino Oscuro. Yo creo que ahí vamos a ver un desarrollo más amplio de este personaje y veremos qué onda, ¿no? Con todo esto. Pero bueno, eso es más o menos Daken. Ahora, ¿qué onda con la espada Muramasa? Que era también una pregunta que me habían enviado. O no una, muchas dudas. ¿Por qué? Porque en números recientes, Logan va y le pide a Cyclops que le devuelva la espada que él le había dado en custodia. Y todos nos quedamos, oh Dios, ¿y cuál espada? Siempre en números pasados de Wolverine, cuando él tiene flashback, lo vemos que él peleaba con un sable, ¿no? Con una espada de samurái. Esa espada es la espada Muramasa. Pero tiene la particularidad de que es la única arma en todo el universo Marvel que puede inhibir los poderes de Wolverine. Esto significa que sus poderes de regeneración no funcionan. Si lo llegaran a matar con esta espada, o lo llegaran a atacar con esta espada, moriría, porque no puede regenerarse. Esta espada tiene mucho que ver históricamente en la vida real, porque había un clan llamado Muramasa, que se dedicaban a crear katanas en el antiguo Japón. Esas katanas se les tachaba de diabólicas porque tenían un filo increíble y podían cortar cualquier cosa, y decían que a los guerreros los hacían más poderosos y eso daba ventajas sobre los otros clanes, y que estaban violando un código de ética que había entre ellos. Entonces fueron prohibidas las espadas Muramasa. Bueno, Muramasa fue el que creó la espada de Wolverine, pero aquí hay un detalle muy importante. ¿Por qué inhibe sus poderes? Porque la espada Muramasa tiene una parte del alma de Logan. Por eso puede inhibir sus poderes y matarlo. Y por eso es tan poderosa esa espada. Esta espada fue muy relevante, muy importante, porque esto que le estaba comentando, cuando va y se la pide a Cyclops, Cyclops originalmente se rehúsa, porque Logan realmente para lo que la quiere es para darle muerte a Sabretooth. En unas sagas recientes, Sabretooth enloquece. Empieza a tomar una actitud muy animal y a matar a todo aquel que se le atraviese, obviamente con el fin de que Logan lo persiga y de matar a Logan. En esta saga nos cuentan que la raza a la que pertenecen Wolverine y Sabretooth, porque no son humanos, es una raza de laicanos, así lo manifiestan, es una especie de laicanos como hombres lobo, que han estado presentes en la Tierra desde el origen del hombre, y ellos han sido los guardianes de los grandes reyes durante las guerras. Vemos por ahí que incluso el rey Arturo tenía sus laicanos para que le ayudaran en las batallas en campo durante las guerras para derrotar a los otros reinos. Entonces esto se empieza a tornar muy interesante. Por ahí hay un personaje, particularmente hablando, que se llama Romulus. ¿Quién es Romulus? Resulta que Romulus es el líder de esta raza a la que pertenecen Sabretooth y Wolverine. Y bueno, y ahora también Daken, que pues, es mitad humano, ¿no? Romulus habla de una leyenda. Una leyenda que se manifiesta en esta raza, donde un día los dos más grandes se van a enfrentar y solamente uno sobrevivirá. Obviamente él habla de que esta leyenda, uno de ellos es Logan y el otro es Romulus. Y Romulus se ha encargado toda su vida de ir guiando o de ir haciendo sufrir a Logan de tal manera que pueda desarrollar su poder para poder enfrentarlo. Aquí es donde viene Sabretooth, o donde entra Sabretooth con lo que le estoy platicando. El Romulus hace enloquecer a Sabretooth para que cometa todos estos actos de... todos estos asesinatos. Y empezamos a ver en modo de flashback cómo Creed, es el nombre civil de Sabretooth, cómo Victor Creed va ocasionando todo y va haciendo desatar cada vez más la furia de Logan. ¿Cuándo? Pues en principio cuando mata a Silver Fox. Silver Fox es ese personaje que en la película nos lo plantearon muy débil y muy mal. Era su esposa de Logan también. Bueno, ese Logan ha tenido infinidad de esposas. Debería, se me hace que es árabe o algo así por el estilo. Bueno, llega a la cabaña de Logan. El día del cumpleaños de Logan, viola a Silver Fox y la mata después de que la viola. Obviamente Logan explota en ira, cuando llega detecta el olor de Sabretooth, se da la cacería y como de costumbre se paran una golpiza de aquellas. Pero esto no acaba ahí, en esta última saga ya la locura de Sabretooth es demasiada y nadie lo puede detener. Por eso va con Cyclops, le pide que le regrese la espada porque es con lo único que realmente lo puede matar. Originalmente Cyclops se niega, pero Emma Frost se mete a la mente de Wolverine. Lee todo lo que él está pensando, empieza a ver todos sus recuerdos y le dice, ¿sabes qué? Definitivamente dale la espada, ese tipo está loco y hay que matarlo. Le dan la espada, se enfrentan en una batalla buenísima y encarnizada que duró como 4 o 5 números. Y finalmente Wolverine decapita a Sabretooth. Le da muerte en un momento de cordura mientras están peleando. Creed le pide encarecidamente que lo mate porque ya no tiene control sobre él y le da ahí una pista de que hay alguien que los está controlando a los dos, que tenga cuidado porque tarde o temprano él también va a enloquecer y va a hacer lo mismo. Después de que decapita Sabretooth, empieza a escuchar la voz de Romulus que le empieza a decir que si se siente muy fuerte es más débil de lo que pensaba y que está donde está porque él lo llevó ahí. ¿Y por qué ha estado haciendo finalmente lo que él quería que hiciera? Logan explota en ira y comienza esta cacería de hacia Romulus. Esto ya está muy muy amplio ahora en lo de en la serie de Wolverine Origins. Cuando comienza el Dark Wolverine, en la serie regular que lo comienza a protagonizar Daken, le empiezan a dar mucha importancia a lo que es Wolverine Origins. En Wolverine Origins viene toda esta historia que les contaba en un principio en la cápsula, pero ya está más amplia porque ahora también resulta que se ha tenido que enfrentar a sus enemigos más poderosos Wolverine. ¿Quiénes son? Pues obviamente Fairchild, Omega Red, y en el número del mes pasado se enfrentó al mismísimo Romulus, quien se hizo unas garras muy similares a las de Wolverine y se puso la tranquiza bastante interesante. Pero hay muchas cosas más atrás, ya quedamos, recuerden la espada Muramasa. Y niega el poder de Wolverine, ¿por qué? Porque está fabricada con un pedazo de su alma. Los va a dejar con una canción. Seguimos con Miskatonic. Recuerden que este es el programa oficial de la Compuerta 12. Y el día de mañana ya lo pueden descargar en su formato de podcast. Los dejo con una rola. Estos son los Stone Temple Pilots y su canción Interstate Love Song. We'll be right back. mejor música asiática. Acompáñanos, solo aquí en Tofu Riders. Habría me están haciendo por acá. Ya ahora sí ya me están bombardeando con las preguntas. Nada más los dejé un ratito. A ver, me dicen que qué onda con lo de Cíclope, que por qué le da la espada y le confía su vida a Cyclops, ¿no? Si ellos odiaban por lo del amor de esta... ¡Ay, Dios! De Fénix. Es que me hice de Jane, me quedé así de Jane Darling, ¿no? ¿Verdad? De Mary Jane, no, tampoco. Es que muchas Janes en los cómics. Pues bueno, sí se odiaban y no. A últimas fechas, Cyclops tiene mucho respeto por Logan y viceversa. ¿Por qué? Porque ahora Scott, digo, sí es medio maricotas, ¿no? A mí de repente me desespera porque sí es medio ñoño, ¿no? Yo quisiera así que se quitara los lentes y matara a medio mundo, ¿no? Pero no lo hace. Tiene un sentido de moral muy alto y muy, muy estricto, afortunadamente, ¿no? Porque esto fue lo que lo está llevando ahorita a cumplir el sueño de los mutantes. ¿Cuál es el sueño de los mutantes? Bueno, ya lograron... Esto que les estoy contando es lo que está pasando ahorita en las series regulares de USA. Ya lograron... Ay, ¿qué ñoño soy eso de USA? En las series regulares de Estados Unidos, perdón. Ya están unidos con Namor. O sea, Namor era el primer mutante en la historia de Marvel Comics, ¿no? Ya están con él. Y crearon una ciudad donde se fueron todos los atlantes a vivir, que se llama Utopia. Todos los atlantes y todos los mutantes. Esto está bien interesante porque quién sabe qué vaya a pasar. No me están diciendo que el actor que interpreta a Cyclops está guapísimo. Sus lentes están padrísimos, pero no hablemos de consumismo ahorita. Bueno, Scott logró esto, ¿no? Logró ya también pacificar a la Tierra Salvaje. Magneto, en el número de esta de la semana pasada, ya le fue a rendir pleitesía, ¿no? Ya le dijo, ¿sabes qué? Me postro ante ti, yo los ayudo en todo lo que ustedes necesiten porque tú lograste lo que Javier no había podido. Estás logrando la unidad mutante. Entonces Scott ha logrado ser un buen estratega. En Messiah Complex también lo vemos tomar unas decisiones medio torcidas, lo que está muy muy interesante, ¿no? Entonces, todo esto está bastante bueno, ¿no? Y hay muchas, muchas cuestiones más que les podría decir y me puedo aventar todo el problema de por qué ahora Logan y Scott se respetan. Ellos ya no pelean tanto como antes, ¿no? Ya Logan entiende el papel de Cyclops, que es el líder del equipo. Y Cyclops entiende el papel de Logan, que es un soldado que va a entregar y a dar lo que sea por cumplir con su misión. Me están diciendo que Hugh Jackman, ese sí es todo un hombre. Pues no me consta si es todo un hombre, pero pues bueno, las chicas yo sé que se deshacen por él. Déjenme contarles ahí una anécdota rapidísima respecto a Hugh Jackman. Cuando The Last Stand, cuando el estreno de X-Men 3... mi esposa fue a la conferencia de prensa y lo tenía, digo, a escasos metros, ¿no? Y estaba fascinada con él y salió ese día, yo creo que casi, casi drogada, ¿no? Así, yo nunca la había visto así. Cuando llegamos al estreno, que fue en el Auditorio Nacional y que nos tocó estar ahí en la alfombra roja y demás con toda esta gente conviviendo, sí es un tipazo, está galanísimo, desde el cabello, la piel y todo, pero hay un detalle muy importante. Se ríe, le afloran las patas de gallo, ya se le ve que ya no está tan jovencito. Pero es un tipazo, es buenísima onda, es alguien que le encanta estar conviviendo con la gente. Ese día muy sencillo, muy, muy humilde. Más bien los de seguridad eran los que estaban así como que medio preocupadones, ¿no? De que fuera a pasar algo. Pero yo creo que ha sido de las premiers más padres que nos ha tocado vivir. Y pues Hugh Jackman, un tipazo, ¿no? Bueno, volviendo al punto, estamos platicando de qué pasó con Logan, ¿no? O qué está pasando con Logan. Como les platicaba, esto que está pasando en las series americanas está muy, muy interesante. Él ya se está dando la torre con Romulus. Y todo esto va a que ya vamos a empezar con las recomendaciones de historias, ¿no? ¿Qué les recomiendo leer de Wolverine? La primera serie que escribió Frank Miller, que son 5 números, donde... pues ya lo habíamos comentado en el podcast de Frank Miller, donde ellos, o más bien Logan, pelea por el amor de Mariko Yoshida. Está muy buena, son 5 números, está muy interesante, y empieza la personalidad de Wolverine a verla como lo vemos hoy. Les recomiendo también Arma X, es indispensable leerla definitivamente. Las Fatal Attractions son indispensables. Es muy muy bueno, o muy interesante ver cómo le extraen todo el adamantio de su cuerpo, ¿no? Está muy muy buena esa serie de Fatal Attractions. Les recomiendo también por ahí, me preguntaban por crossovers en la mañana en un foro. Bueno, Heart of Darkness a mí me encantó. Es un crossover Wolverine, Punisher y Ghost Rider. Está excelente, léanlo. Van y se enfrentan contra Mephisto y contra Blackheart. Está muy bueno. Ahí no los spoilereo gran cosa. Léanlo. Digo, Wolverine está extenso. Está muy, muy extenso, ¿no? He tratado así como que de resumir todo lo que puedo. Si voy muy rápido, muy atropellado, díganme y nos la llevamos con más calmita. De todo lo que salió de Wolverine durante House of M es imperdible, está buenísimo. De lo que ha salido aquí en México, ya les dije, 2021, todos los one shots. Lo que es el número 11, el 13 y el 23 están excelentes. Les voy a platicar esto sí más o menos porque, vamos, no alteran de cierta manera la continuidad. Wolverine es un personaje al que se le ha explotado mucho en one shots, ¿no? ¿Qué es un one shot? Es una historia que en un mismo número comienza y termina. Hay uno para todos aquellos fanáticos de... ahorita que está tan de moda Mouse, la novela gráfica, y que todo el mundo anda investigando acerca de campos de concentración y todo ese rollo de Hitler y esas ondas. Bueno, Logan fue prisionero en este número, es el número 13 de lo que se publicó aquí en Editorial Televisa. Él es prisionero de un campo de concentración, y el general, a ver si no meto las patas por ser medio malo para esto de la Segunda Guerra Mundial, el general que está a cargo del campo de concentración lo manda a matar. Primero lo fusilan y al otro día lo vuelven a ver trabajando. Entonces él empieza a entrar pues un temor bastante grande hacia Logan, ¿no? Después lo manda a una cámara de gas y pues lo sacan vivo, y empieza ahí él a obsesionarse con esta cuestión y termina volviéndose loco porque trata de matarlo por todos los medios y no puede, hasta que un día Logan lo encuentra y pues cobra venganza, ¿no? De todo lo que le había hecho. Hay otro one shot donde él tiene que salvar a una niña, me parece que está en Nigeria. Y no hablo de Nigeria y de Sudáfrica porque tenga que ver con District 9, la cual quiero recomendárselas que la vayan a ver, pero él está en Nigeria y su misión en ese one shot es que tiene que cargar con una niña y atravesar kilómetros y kilómetros y llevarla a salvo hasta el otro extremo. Está buenísimo, ese sí se lo recomiendo, así no se lo pierdan. Les recomiendo también que se lean las historias de Civil War. ¿Por qué? Porque Wolverine fue uno de los que empezó a develar la gran traición que estaba cometiendo Tony Stark, ¿no? Los intereses que había de parte de Tony Stark durante la guerra civil. Porque cuando pasó lo de Stanford, vamos a recordar la Civil War. Pasa lo de Stanford, explota Nitro en un enfrentamiento con los New Warriors mientras están grabando un reality show. Mueren muchos niños, mueren 600 personas, y es cuando la gente desata su ira contra los héroes y les piden al gobierno que se registren. Bueno, Wolverine trabaja para varios grupos de superhéroes. ¿A qué le llamamos varios? Bueno, él actualmente forma parte de los X-Men, forma parte de los New Avengers, de la parte no registrada de los New Avengers, y de repente Shield también le encomienda ciertos trabajos sucios. Entonces, cuando pasa esto de Stanford, que le empiezan a llamar por todos lados sus equipos a pedirle ayuda, él no decide irse con ninguno, no lo jala para ningún lado, porque él dice, ok, ahorita ya está la guerra, se están peleando los héroes, y mis amigos se están matando unos a otros, pero ¿quién está persiguiendo al culpable, no? O sea, ¿quién está persiguiendo precisamente al que ocasionó todo esto, al que explotó y mató a la gente? Entonces se da la tarea a él de cazar a Nitro. ¿Quién es Nitro? Pues es un abuelito ahí ya, una persona ya bastante mayorcita, que su poder consiste en explotar, por eso se llama Nitro. Digo, sí, si se convirtiera en agua se llamaría Aqua, ¿no? Pero no, explota y se llama Nitro. Entonces él comienza a darle cacería, y durante esta cacería se entera de que la empresa que se está encargando de recoger todos los desechos y todos los desastres ocasionados por los héroes, están trabajando en una droga experimental para mutantes. Esta droga lo que hace es que expande los poderes de cualquier mutante, los convierte en un supermutante, ¿no? A Nitro le dan esta droga y cuando explota, pues arma la matanza que vemos durante la Civil War. Se escapa Nitro, empiezan con el tuya mía te la presto, se persiguen varios números. Aquí empieza una cuestión, ya más, donde empezamos ya a mezclar más personajes, porque recuerden que en esa explosión también murió Namorita. Namorita es la prima de Namor. Sí, ya sé que está medio ñoño que se llame Namorita. Yo no les pongo los nombres a los personajes, yo nada más les hago un programa de radio. Entonces Namor y los Atlantes, pues obviamente vienen a Stanford también a darle cacería a Nitro para vengarse de lo que pasó, o por lo menos para enjuiciarlo en Atlantis. Le ponen una golpiza acostumbrada a Wolverine, se van y Wolverine se va atrás de ellos, lo ayuda a Tony Stark, le presta la armadura acuática de Iron Man para que logre llegar hasta Atlantis. Estando ahí lo enjuician y se ponen bastante buenas las cosas. Esta historia de Civil War está muy muy recomendable. Otra que les recomiendo es la de la muerte de Wolverine. Mucha gente como que se decepcionó porque querían ya que lo mataran, ¿no? Wolverine, hay un chiste comiquero por ahí que dice que no lo pueden matar porque si lo quisieran matar en su serie regular, pues nada más brinca la de los New Avengers y ya no le hacen nada. Si lo quieren matar en la de los New Avengers, pues brinca a los X-Men y pues ya no le pasa nada, ¿no? Bueno, en la muerte de Wolverine pasa algo muy muy interesante que va a afectar los arcos argumentales durante mucho tiempo. No sé si esto tenga que ver con el final que le van a dar en Wolverine Origins, pero ahorita lo platicamos. Los dejo con Disturb y esto que se llama Decadence. Yes, they know that you're for just up another time. Don't they know that you're for love?

Bueno, pues regresamos. Vámonos a lo que es el último bloque. Se me fue el tiempo bien rápido otra vez. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué más les recomiendo? Bueno, yo les recomiendo de Wolverine que se lean Old Man Logan. Es una super historia. Si les gustó Civil War o si están interesados en Civil War, fue escrita y dibujada por el mismo, por las mismas personas, por el dueto de Mark Millar y Steve McNiven. Está excelente la historia. Aquí en México la están publicando, vamos en el número 3 apenas. En Estados Unidos ya terminó, no los voy a spoilerar. Digo, a menos que ustedes me digan sí, platícanos qué pasó, pero si no, no los voy a spoilerar. A lo mejor el final no fue lo mejor. Sí le faltó un poquito de catarsis ahí para hacerlo más emocionante, ¿no? Pero toda la historia nos estuvo esperando y pidiendo más y más y más, ¿no? Old Man Logan es buenísima, se la recomiendo. Creo que hasta aquí, no sé ustedes qué me digan, vamos excelentes con Wolverine. Creo que ya no hay mucho que hablar de él, o bueno, a lo mejor sí hay mucho, pero ya se habló mucho de eso. Preguntas, creo que se las he ido contestando al momento. Por el momento no hay preguntas de las que no hayamos platicado. A ver, estoy checando aquí en el Twitter que andan hoy muy calladitos. Ahí andan todos, pero calladitos. Acá en el Messenger sí me están platicando dos, tres cosas. Pero no, no hay nada que no, ningún punto que no hayamos tocado por el momento. A ver, ¿qué es lo que más me gusta a mí de Wolverine? Híjole, pues yo creo que su poder, ¿no? El poder que tienes de los mejores. Para mi gusto es el mejor poder de todo el universo Marvel, ¿no? Ese o el de Silver Surfer, definitivamente. O sea, ya tener poderes cósmicos, ¿no? Y poder crear a voluntad lo que sea. Creo que hasta aquí vamos bien. Vamos a platicar de noticias. Noticias no. Ahora sí no les pude recopilar gran cosa. No he tenido oportunidad. He estado muy, muy atareado. Pero sí quiero hacerles una recomendación extra. Por ahí tuve la oportunidad de conseguir el Monster de la Guarida del Horror, el que trae el recopilado de los cuentos de Lovecraft y de Edgar Allan Poe. Está buenísimo, está mucho mejor de lo que yo esperaba, lo tengo en mis manos en este momento. Desde el formato del tamaño fue una excelente idea sacarlo en Monster y no publicarlo en regular. Cada que termina una de las historias viene el cuento. Está excelentemente bien dibujado, este lo dibujó Corben. Richard Corben tiene un dibujo muy impresionista, inclusive le gusta tanto personalizar sus dibujos o se mete tanto a las historias que ustedes pueden leer una historia, pasarse a la otra y de repente no parece que lo dibujó la misma persona, pero sí son dibujos muy impactantes, van muy ad hoc con las historias. Este Monster yo creo que debe estar ahí en la colección. No deben dejarlo pasar, se me cuadrapa la lengua porque me están haciendo tres o cuatro preguntas al mismo tiempo. ¿Cómo es que la espada tiene parte de su alma? Esto es el secreto del clan Muramasa. ¿Cómo era que existía esa leyenda en la que ellos ponían el alma del guerrero en la katana para que pudiera cortar lo que fuera, ¿no? Está excelente. Me dicen que qué hago aquí. sí, me pasó. De repente me entra a la laguna y ¿dónde estoy? Pero bueno. Revolviendo a la recomendación que le estaba haciendo, no lo dejen de comprar. Está excelente. Cuesta 89 pesitos. Valen la pena, son bien gastados. Más y déjenme platicarles que las historias que incluye la Guardia del Horror de Lovecraft sí son algunos cuentos completos, pero que están basados, ahorita les digo en qué historia, en qué cuento. Denme un segundito, por aquí lo tenía y por aquí lo perdí, ¿no? Están basados, bueno, viene la música de Erickson. Ok, la mayoría están basados de hongos de Yugot. De ahí están basados estos textos en los que se basaron para dibujar estos cómics. Y los de Edgar Allan Poe son las poesías, son los poemas, no son precisamente los cuentos como el de El Péndulo, ¿no? Que es el más popular o el más famoso, que todo el mundo tuvo que leer en la escuela. No, son las poesías, están muy muy recomendables. Yo me tiene fascinado este monster, léanlo, vale mucho la pena. Si ya no tienen dudas, si ya no hay nada más que platicar por el momento, vamos con rapidísimo con los saludos. Hoy hay toneladas de saludos. Y vamos a mandar un saludo a Gaby, Ángel González, que anda por aquí, a Mareonis, a Quinlan Boss, a Rolando, el Evil Natas, que no le hemos mandado saludo y cada semana está bajando el podcast y me está dando ahí sus comentarios por email, a Lioco, al Morex, a Sandialia, a esa gente que nos está acompañando, a Clauminara, que también ya se unió a los escuchas de Miskatonic, Prixi anda por ahí, a Susi, que también ya se descargó el podcast, Susi Sotelo, a Mario Miranda, a Fausto Garduño, que también está escuchando, a infinidad de gente que ya nos está haciendo el favor de escucharlo. Cada día tienen más descargas, esto me tiene muy muy contento y les agradezco mucho el habernos acompañado. Este es Miskatonic, que estamos transmitiendo desde la ciudad de Arkham en Massachusetts. Mañana pueden bajar este programa en formato de podcast y todos los anteriores que no hayan escuchado. Es el programa de radio oficial de la Compuerta 12. El próximo programa es especial porque es programa de mitad de temporada. Digo, todos son especiales, pero el que viene es de mitad de temporada. Y después les explicaré cómo es esto. Nos vamos a ir por bloques en las temporadas de Miskatonic. Digo, primeramente, si seguimos teniendo a los escuchas que tenemos y nos siguen dando la oportunidad de ocupar algunos megas en su disco duro, vamos a continuar con esto, con los bloques, ya les explicaré. Actualizaciones, temas, dudas, preguntas, recomendaciones, algo que ustedes quieran escuchar en los programas o algún tema que les gustaría que desarrolláramos, recuerden que el Twitter es @compuerta12 con número, que es @compuerta12, o por email, que es compuerta12@gmx.es. Bueno, yo soy Gilberto Cárdenas, les agradezco su compañía, los dejo con una canción y nos despedimos, nos vemos la siguiente semana. Ya saben, los miércoles a las 10 de la noche por tokuriders.com.